clásico de la Champions League. Vamos a cantarlo fuerte. Dice así. ¿Por qué no vas y le dices por qué? Que no lo amas a él. No lo engañes más. ¿Por qué no vas y le dices la verdad de lo que ha sido y será? Si en mi mente hay algo que entristece, hay algo dentro de mi alma que se desvanece.